que sucedió. Oh, oh, oh, oh. Dime, Marilí, dime que te mató. Eras tan bella, una hermosa mujer. Quiero saber quién fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilí? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilí? La televisión fue el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilí? Dime, dime, dime quién fue. Quiero saber si fue un extremista. Dime si fue un sandinista. Dime si fue un comunista. O tal vez un latinista. Dicen que fue tu doctor. Dicen que fue tu amigo íntimo. Dicen que fui yo, oh no. Dime quién, quién te mató. ¿Quién mató a Marilí? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilí? La televisión fue el ratón y qué. ¿Quién mató a Marilí? Dime, dime, dime qué fue. Dime si fue Rodrigo Beltrán, no. O tal vez un saxofón más.